Paisa, no voy a rumbear. Paisa, no voy a rumbear para otro pago allá lejos. Por eso a mis azulejos vuelvo en la huella enfilar. No me quiero aquerenciar porque el que vive cantando lo que se va conservando de las nativas costumbres por los llanos y las cumbres siempre lo irá pregonando. Nunca se debe apagar. Nunca se debe apagar de nuestro ayer el cencerro, para que el alma de fierro siempre nos pueda alumbrar, que su continuo sonar como golpeando la mente diga el lenguaje elocuente para el que lo haya olvidado, que si se borra el pasado, también se borra el presente. Por eso vuelvo a partir. Por eso vuelvo a partir sin otro rumbo ni estrella, que galopear por la huella que hay en mi propio sentir. Por ella habré de seguir mientras mis cantos me lleven, los que en la lucha me prueben sabrán que no me fatiga, ya en contra de quien me siga, aunque ahora muchos se queden.